fiesta. ¡Viva! ¡Qué rico torbellino! ¡Báilalo, báilalo! ¡Moviendo los pies! Vení pa' acá, no puedo ir, porque mi amor, ay, ta, papá, disimula a ojeros, sacale el sí y entre los dos, tra la la la la y la la la la la y la la la la la y la la la, tra la la la, punch, papá la punch, papá la punch, papá la punch. Yeah. Síguelo bailando, qué bonito, punch, papá la punch, papá la punch, papá la punch. Vení pa' acá, ya voy mi amor. Me quieres bien, verdad pa' Dios. Entonces sí, a ojeros, será pa' mí, la quiero yo. Tra la la la la y la la la la la y la la la la la y la la la. Tra la la la. Punch, papá la punch, papá la punch, papá la punch. La tierra en que yo nací, la tierra en que yo nací, es un nidito de amores, con perfume de alelíes y cantar de ruiseñores. Por los polvosos caminos, junto a la bella Dolores, van alegres peregrinos, cantando tiernos amores. Cantando tiernos amores. Ah, y, ah, y, punch, papana, punch, papana, punch, papana, punch. Vení pa' acá, no puedo ir, porque mi amor, ay, da, papá, disimula a ojeros, sácale el sí y entre los dos, tra la la la la y la la la la la y la la la la la y la la la, tra la la la, punch, papá la punch, papá la punch, papá la punch, punch, papá la punch, papá la punch, papá la punch. Papana punch, punch, papana punch, papana punch, papana punch.